Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días a todos. Buenos días a mi compañera Irene Antinori. ¿Cómo estás, Irene? Te saluda Julián Mugier. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Buen día. Con una mañana fría, gris. Muy fría, 8 grados en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que, bueno, estamos con nuestros mates acá al aire para ir calentándonos las manitas y después hacia adentro también un poquito. El mate y la vocecita. Sí, también, es verdad. Importante eso. Así que bueno, hoy empezamos otra semana más de Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur y Radio La Retaguardia juntas para traerles lo que nos parece que es lo más importante de la información de la semana, lo que no sale quizás en los medios hegemónicos. Hoy vamos a hablar de la represión que se sufrió la semana pasada, bueno, sigue, ¿no? En Lomas de Zamora hubo manifestaciones en la intendencia que terminaron en represión por parte del gobierno de Martín Insaurralde. Y luego además persecución y allanamientos a varios de los comedores de los diferentes movimientos que estuvieron marchando, así que vamos a estar tocando ese tema. De hecho, hoy hay una conferencia de prensa a las 15:30 frente al Palacio Municipal de Lomas de Zamora, así que hay mucho para hablar, mucho para que nos cuenten cómo está la situación en general de Lomas de Zamora y especialmente en los barrios más castigados, ¿no? Porque si bien Lomas de Zamora es un municipio que tiene localidades de buen poder adquisitivo, también tiene sus zonas donde están, por ejemplo, las familias del barrio de La Ribera que no tienen agua potable, por ejemplo. Cosas básicas, ¿no? Las que se reclaman, cosas que en el siglo XXI deberíamos tener todos y no deberían ser un problema. Y sobre todo que es un derecho a la vida el agua. Y, digamos, si bien el agua a todos tendríamos que pagarla, hay que tener con qué pagarla. Entonces también un derecho a la vida es el trabajo y la vivienda digna. Y así como decís que el agua es un derecho, nos vamos a ir a Andalgalá, que se cumplen 600 caminatas contra la megaminería, una de las disputas, una de las cuestiones de la megaminería tiene que ver con el agua, ¿no? Con cómo queda ese agua contaminada después de todos los labores que le hacen y lo poco consumible que es. Sí, decir 600 caminatas quizás no nos da la dimensión de lo que significan. Y son 10 años de lucha. 10 años que el pueblo está diciendo que no, y que no es escuchado, porque si bien en un momento se prohibían las minerías a cielo abierto, actualmente están permitidas. Y sería interesante, bueno, hablar con representantes del movimiento de Andalgalá, para que nos puedan comentar cómo está la situación, cómo sigue el proyecto de Agua Rica Mar, ¿no? Que se instaló como si nada. Sí, sí. Vamos, bueno, seguimos entonces, como hacemos todas las semanas, en hasta que vuelvan los abrazos, siempre nos vamos a alguna provincia a tocar la cuestión de lo ambiental, digamos, ¿no? Del extractivismo, digamos, desde la mirada capitalista, ¿no? Extractivismo hay en todas las provincias de diferentes maneras, y también como hay extractivismo y como hay empresas que lo generan y que lastiman el medio ambiente y a las poblaciones, y que tampoco generan trabajos dignos y justos como dicen hacer. Bueno, también hay asambleas y hay un montón de gente que se organiza y que corta la ruta o que corta las calles o que se manifiesta, que en general también sufren persecuciones, amenazas, represiones, ¿no? Así que, bueno, la gente de Andalgalá es una fija en este programa. Además, hemos hablado un montón de veces, y lo seguiremos haciendo hasta que las mineras se vayan y dejen a los pueblos tranquilos. Además de todo esto, tenemos... Y también tenemos la columna a cargo del doctor Alfredo Grande, que su columna de hoy es las siglas de la impunidad. Y si de algo estamos hablando en este programa es de la impunidad que tienen los gobiernos. Vamos a ver y vamos a escucharlo con qué relaciona las siglas de la impunidad. Uno puede pensar que atrás de toda sigla se esconde aquello que se quiere denunciar, ¿no? Porque al reducirlo le cambiamos el sentido. Pero bueno, vamos a escucharlo a él. Y también hoy es la efemérides del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y nuestra consigna es: ¿qué valores de estos pueblos te gustaría incorporar? Escribinos al 11 31 81 31 26, o mandanos un audio de voz, así lo pasamos al aire. Estamos sí, con nos gusta. El audio de voz nos gusta, mándenos, ya nos van llegando algunas respuestas. Pero si te parece, vamos a... Primero, nunca saludamos esta mañana a nuestro operador técnico querido, Nacho Álvarez. ¿Cómo estás, Nacho, querido? Gracias, además de Nacho. Sin él no estaríamos al aire. Además de ser un operador genial, hoy nos musicaliza este Hasta que vuelvan los abrazos de día lunes y comienza con esta canción. Lejos de acá, lejos, tan lejos que olvido si sos real. ¿Dónde estás? Eso lo sé, lo que no sé es cómo irte a buscar. Compraré caramelos de cualquier color. coser el bolsillo de tu pantalón. Compraré caramelos de cualquier color, los pondré sin que notes que tuyos no son. Cuando empieces a caminar, caerán, caerán y podré los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, volvemos con. Escuchábamos recién a Agustina Becares cantando Brújula. Gracias, Nacho, por traernos música joven, música de las pibas. Vamos a escuchar ahora audios de funcionarios, ese momento que hacemos y, bueno, nada, escuchamos gente que a veces no tenés ganas de escuchar a la mañana, puede ser, pero no importa, porque vamos a hablar un poquito de ellos también. Arrancamos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a ver qué dice. Tenemos un horizonte. Tenemos un plan de aperturas responsables. El decreto de necesidad y urgencia que hoy estamos dictando será el primer paso de ese plan. Esta situación nos permite avanzar con la presencialidad escolar, otro logro colectivo. El seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Educación. El siguiente paso que tenemos planeado, cuando la situación lo permita, será regresar el público con aforos progresivos, eventos masivos al aire libre, eventos deportivos, recitales al aire libre. También en esta etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación. Y estará habilitado el turismo siempre y cuando no sea en áreas declaradas en alarma epidemiológica. El plan de recuperación de actividades, cuando se den las condiciones, habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación, empezando con países de la región. Y así seguiremos avanzando. Bueno, como decía Galeano, que las utopías son como el horizonte que nos permiten caminar, ¿no? Y bueno, evidentemente creo que se inspiró en esa frase el presidente. El tema es que si bien todos queremos volver en cierta forma a la presencialidad y nos gustaría viajar y nos gustaría... ¿Cuánto de esto tenemos conciencia de que está por llegar? Que dicen que en los próximos 15 días habría muchos casos de la variante Delta, ¿no? Del coronavirus. Y que a pesar de que estés vacunado y tengas las dos dosis, teóricamente te tendría que venir como una gripecinia, como una gripe. Claro. Un resfriadinio, suave, como dijo Bolsonaro. ¿Eh? Un resfriadinio, como dijo Bolsonaro. Sí, claro. Pero no siempre es así. Entonces, esto también me pregunto, ¿no invita a que nos relajemos más y digamos ya está todo bien y nos expongamos a una catástrofe sanitaria? Me pregunto. Bueno, esperemos que no. El gobierno ahora es la primera vez que... Bueno, no, Alberto viene diciendo que en la primavera va a estar una primavera más alegre. Cafiero dijo lo mismo, ahora vamos a escuchar a Cafiero también. Ojalá que sea así, que pronto estemos un poco mejor y que la variante Delta, como dicen muchos también científicos, si estás con las dos dosis, la cepa Delta no debería ser más ni más letal, ni más grave, sí más contagiosa, lo cual estoy de acuerdo que en este momento quizás no es lo mejor que estemos, que andemos haciendo cosas con tanta gente y contagiándonos de a tantos, ¿no? Pero bueno, evidentemente el gobierno está viendo que cerca hay un posible futuro mejor. ¿Vos te acordás lo que decían las abuelas? Que la gripe se pasaba 7 días en cama, o 7 días con remedio en cama, o 7 días sin remedio en cama. El tema es este, que igual son 7 días que después no la pasás bien, que te duele el cuerpo, aunque sea, viste, como una gripe. Pero una cosa es que una porción chica de la población tenga y de repente que colapsemos todos y que todos tenemos gripe. Sí. No, y aparte, nada, todavía no conocemos cuán bueno o malo o letal es el Delta. Bueno, algunos dicen que es menos, pero la verdad es que no me arriesgaría a comprobarlo, ¿no? No, y por otra parte, las secuelas, porque, digamos, los que han pasado coronavirus, muchas personas han tenido no solamente las secuelas de no poder caminar y que necesitas rehabilitación porque el cuerpo, los músculos pierden pierden fuerza, entonces tenés que hacer toda una rehabilitación de los músculos. Entonces, no es solamente, bueno, una gripecita o me pasó 7 días en cama, porque cuando te pasas 7 días en cama también después te cuesta recuperar la masa muscular, porque se pierde de estar tanto tiempo acostado. Entonces, bueno, como que, bueno, estas cosas me dan un poquito de temor. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿No? Sin entrar en pánico, tengo las dos vacunas, estoy mucho más relajada, puedo llegar a hacer una reunión, pero no más de 4 personas, abierta, porque sigo con los protocolos de cuidado. Uh-huh. Y no me arriesgo a ir a lugares cerrados, por ejemplo. Eso está bien, me parece que un montón de gente tenemos la lógica de decir, bueno, por lo menos mi protocolo me lo mantengo, ¿no? Hay veces que no sé, yo ayer salí a la calle y vi que había un montón de gente sin barbijo, un montón, ¿eh? O sea, en mi barrio la gente caminando sin barbijo y yo decía, che, pero pará, loco, no terminó esto. Pero bueno, nada, me parece que por lo menos mantener los protocolos que a uno le sirvieron, ¿no? Por suerte nosotros todavía... hemos pasado esto sin contagiarnos, ojalá que sigamos así que bueno. Pero bueno, cuidémonos que todavía esto no terminó. Vamos a escuchar a Santiago Cafiero, jefe de gabinete de La Nación. Los cupos a partir del día de mañana, como dijo la ministra, con los corredores seguros, articulando con las provincias, articulando la fiscalización de que se hagan efectivas, que sea efectivo el aislamiento de quienes vienen del exterior, se aumenta a 1.700 personas por día. Vimos que están diciendo un poco más de lo mismo, ¿no? Que se va a seguir relajando las medidas de cuidado. Bueno, ya que vamos en la misma línea, vamos a ver si cambiamos la línea y vamos a escuchar a Ricardo López Murphy, que este podría haber dejado de ser un funcionario o de estar en las salas políticas hace muchos años, ¿no? Yo me lo acuerdo cuando yo era chiquito, ya era como, ya este tipo, ¿qué hace en la política? Bueno, imagínense. No, yo me acuerdo que él quiso privatizar la UBA, digamos, él quería arancelarla. O sea que es gravísimo cuando siempre fue un baluarte de la Argentina la educación pública. Hubiera sido una derrota grande. Sí, no, así le saltamos los estudiantes de ese momento, a la yugular, ¿no? Bueno, a ver qué dice ahora Ricardo López Murphy, a ver. A mí nunca me... Yo no creo eso que hay almuerzos gratis o que usted hace cosas sin que tengan un esfuerzo. Yo creo en la meritocracia, o sea, creo que las sociedades que han progresado jerarquizan el talento, el mérito, el esfuerzo, el ahorro. Bueno. Se me cruzan imágenes que no sé cómo reproducirlas, pues son un tanto fuerte. ¿A qué se le llama meritocracia, no? ¿A ponerse de rodillas frente a los Estados Unidos? ¿Eso es la meritocracia? Creo que sí, creo que es la mejor descripción que he escuchado. Sí, bueno, después, viste, como la gente que dice que cree en la meritocracia le busca palabras más lindas para decir que es la libertad de cada uno y que el esfuerzo propio y que mis abuelos vinieron y trabajaron no sé cuántos años. Bueno, esas lógicas, ¿no? De yo me la gané laburando, que en general justamente los que más la replican son las personas que nacieron con una buena posibilidad económica. Por lo tanto, esto de me la gané laburando, bueno, qué sé yo, Macri decía también, ¿no? Hablaba de la meritocracia. Y mucho no han laburado. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Nosotros somos atacados por ser lo que somos y por lo que pensamos. Siempre nos atacan, nos dicen cualquier cosa. Leopoldo Moró la semana pasada nos dijo que nosotros éramos el 1976 la dictadura. Nos dicen asesinos, nos dicen cualquier cosa. Entonces, el lenguaje, utilizado como policía del lenguaje por ellos, ¿no es cierto?, por el kirchnerismo, y nosotros tenemos que autoflagelarnos cuando un diputado nuestro dijo algo totalmente fuera de lugar, porque no es verdad que lo dijo sobre Florencia Peña. Si ustedes miran bien el hilo, se van a dar cuenta que es un relato. Fernando Iglesias lo dijo 2 días antes que se supiese que Florencia Peña había entrado a la casa. Entonces, ¿Y el tuit al día posterior? Si tiramos del hilo o miramos bien del hilo, podemos ver de dónde viene Patricia, cómo cambia su discurso, cómo de ser la piba pasó a ser el perro que es, ¿no? El perro en el sentido de que te tiro los perros para que te coman, siendo ministra de Seguridad, perteneciendo a un gobierno totalmente contrario a lo que ella sostenía justamente antes de los años 76. Y que se identifique, que nos dicen que somos la dictadura, me parece bien, por ahí está reconociendo el daño que hizo al peronismo de izquierda de ese momento, que como se le decía, la piba decía sostener, ¿no? Quizás es una forma también de reconocer públicamente quién es. ¿Y a quién se vendió? Me gustaría una autobiografía de Patricia Bullrich. No sé si la leería toda, no. Pero me gustaría ver cómo habla de sus setentas y cómo va pasando por los diferentes partidos políticos y todo hasta llegar a ser hoy lo que es una referencia, lamentablemente. Digo, los discursos más extremos, más odiantes, lo vemos con Javier Milei y toda esa gente. Están calando hondo. Estaba viendo mucha gente que está sintiéndose representada por eso. Es duro. Es que vos sabés que ayer vi justamente en el programa de Graña, creo que era donde mostraban la convocatoria que tuvo Milei. Y la canción de las manos de Filippi, que después la hizo muy conocida Los Auténticos Decadentes, se viene el estallido. Ah, ok. Ok, puede ser. ¿No puede son ser. Los Auténticos Decadentes? Esa canción, no sé, no me acuerdo que la canten Los Decadentes. La que cantaba la Bersuit de las manos de Filippi era Señor Cobranza. No, yo te hablo de Se viene el estallido. Ok. Se viene el estallido, que se hizo en el 2001-2002, ¿cómo lo estaba utilizando la derecha? Y había una población importante de pibes, o sea, como este discurso que bien se lo llama de ultraderecha, pues está más allá de la derecha de los partidos tradicionales, va creciendo, pero va creciendo a nivel mundial, entre un 12 y un 15% a nivel mundial de la juventud está adquiriendo, comprando este discurso. Me parece que es lamentable, me parece que es desconocer la historia de los pueblos, me parece que están comprando espejitos de colores, pero estos espejitos no van a dejar de ser de colores para convertirse en puñales de colores que nos atraviesan como sociedad, como siempre fue el fascismo, históricamente, ¿no? Preocupante. Acá nuestros compañeros de la producción del programa nos dicen que es de la Bersuit el tema, se viene el estallido. Pero está bien, es de esa época, es del 2001, y bueno, es un temazo además. Bueno, habiendo escuchado a toda esta gente, yo diría que le digamos a nuestro operador técnico que nos ponga en una musiquita y empecemos con la información del día. Los abrazos. Entrevistas. Bueno, Bueno, antes de pasar a la entrevista, que presentes las entrevistas, Juli, quiero decir que me están lloviendo los mensajes, que no es de las manos de Filippi el estallido, pero que yo como lorito y sin chequear repetí lo que dijo ayer Grania. Perdón, pero no lo chequeé. Era de la Bersuit, sí, por ahí me lo confundía. La Bersuit seguro que lo dijo, pero dijo que si bien la hizo famoso la Bersuit, la había creado las manos de Filippi. Y bien. Yo, como me acordé de las manos de Filippi, lo repetí como un loro. Perdón por no haberlo chequeado. Ah, está bien. Bueno, ahora sí nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Escuchamos, sabemos que hubo una represión y hemos visto también imágenes que circularon de la represión del jueves en Lomas de Zamora, y por eso estamos en comunicación con Claudia Rivera. Ella es integrante del MTR Votamos Luchar. Bienvenida, Claudia, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bubié. Hola, Claudia, ¿nos escuchás? Hola, hola, hola. A ver... Bueno, estamos intentando conseguir la comunicación con Claudia, que por ahí nos está escuchando, porque hay veces que estamos hablando y nos escuchan, pero nosotros no les escuchamos. Ahora sí, te escuchamos, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Ahí. Bueno, sí, Irene. Sí, Claudia Rivera, buenos días. Irene Antinori y Julián Gubier, te saludamos. Bueno, sabemos que hoy van a dar una conferencia de prensa frente al Palacio de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Sabemos que el sábado han tenido allanamientos. Sabemos también que queremos preguntarte cómo está el trabajo para las cooperativas, si les llega trabajo genuino, si es solamente, como se denomina, un planero, ¿no? De que cobran planes. Sabemos que hay zonas que que carecen de aguas potables. ¿Cómo se encuentran los comedores en este momento? Queremos que nos describas cómo es la situación general de que está pasando Loma de Zamora, porque si bien es un municipio muy rico en algunas partes, en otras partes la pasan muy mal. ¿Cómo están en este momento? ¿Y cómo están los compañeros que fueron reprimidos? Tal cual, te respondo a la primera pregunta. Como vos dijiste, hay lugares que se ven en el municipio de Lomas que lo ven todo bien, todo perfecto, pero en donde están nuestros comedores, que es por la lucha que nosotros vamos, son barrios totalmente abandonados, falta de obras públicas, no hay agua potable, no hay cloacas, no hay nada. Y lo que nosotros siempre fuimos a pedir, ya que nos dicen planeros y esas cosas, trabajo, trabajo. Queremos un trabajo genuino. Ellos les presentamos también proyectos, ya que de hacerlo en nuestros propios barrios, las veredas, la conexión de agua potable, las cloacas y todo eso. Pero ellos siempre nunca nos respondieron nada. Que les pedimos lo del reconocimiento a nuestros merenderos, no nos dieron ninguna respuesta. La respuesta del día jueves, esa fue la respuesta inexorable. Esa fue la respuesta a todos nuestros pedidos, la represión. Y nuestros compañeros estamos ahí, tengo una compañera aún que no le sacaron los balines, que están cerca de la casa, porque del ojo, porque... No se desinflama y eso es lo que estamos ahorita más pendientes de y tenemos más complicada. Tenemos compañeros que les han sacado de las partes íntimas de un compañero 3 balines, las piernas y todo eso. Tenemos compañeros golpeados, nosotros también recibimos golpes y eso. Eso fue lo que podemos comentar de nuestros compañeros. Y si querés te puedo agregar algo de lo del sábado, no sé, igual, pregúntame sí, lo que querés. Sí, querés contanos cómo fue el jueves, cómo fue, qué actividad estaban realizando, cuáles, bueno, las consignas, digamos, de esa lucha las comentaste, cómo fue el jueves y qué pasó y quiénes fueron los que llevaron a cargo la represión, ¿Pudieron verse con algún funcionario ese mismo día? Eso, contanos un poco del jueves y avanzamos después a lo que pasó el sábado. Bueno, lo del día jueves era una movilización más. Los medios lo pusieron como... capaz los medios piensan que ese día era el día el único que dijimos vamos locamente hoy a reclamar. No, era un día más de nuestro plan de lucha, una movilización más que estamos llevando a cabo desde hace meses. Estuvimos en la campa en Puente de la Noria, cerca de las fiestas del año pasado. Somos ese mismo frente de lucha, que era un plan más de lucha. Antes por lo menos salía, digamos, uno de seguridad, qué sé yo, que te agarraba el petitorio y se entraba para adentro y nosotros esperando una respuesta o una reunión, algo. Nada, ahora en estas últimas semanas se fue acrecentando de que no salían, como diciendo, vengan, corten, hagan lo que quieran, nosotros no les vamos a dar ni la cara, ni el saludo, ni nada. Bueno, ese día fue así. Entonces, es como que las últimas cosas que fueron sucediendo, los desalojos a las 300 familias de Barrio Rivera, lo de no dejar de trabajar a los feriantes de Olimpo, que quieren trabajar, no dejar armar sus puestos de trabajo, sus mantas, y ver que en otro lado sí están dejando, todo eso fue como que rebalsando el vaso, y la gota que rebalsó el vaso, y bueno, pasó el estallido eso. Los primeros que nos empezaron a reprimir, que dice ahí, vi el video de Martín Insaurralde, que decía que eran sus trabajadores, no eran sus trabajadores, eran sus patotas. Es unos grandotes patotas que se enfrentaron con nosotros, y después salieron lo de la policía, y nosotros nos quedamos ahí, todo tranqui, no iba a pasar nada, porque no somos unos loquitos que vamos a ir a lo que están ahí al frente, lo de las policías con todos sus escudos y nada. Pasó ahí todo tranqui cuando en un transcurso de un par de minutos empezó el gas pimienta y empezaron las patadas, los golpes, las balas, los perdigones, porque para que tenga una compañera yo tres perdigones cerca del ojo es porque fue ahí, no fue directo. Ya le sacaron dos y le queda uno todavía ahí adentro. Entonces, esa es la forma de la represión que tuvimos, que es lo que no se muestra mucho, porque estuvieron circulando videos en los cuales nosotros estamos tirando las piedras y ellos nos están dando, pero no mostraron la parte en la cual era ese pasillo que está como un pasillo de entradita. Ahí es donde nos dieron más duro, nos golpearon y nos cerraron, porque teníamos... Nos decían, salgan afuera, y teníamos adelante y atrás. Como querían que salgan, nos estaban reprimiendo por adelante y nos estaban empujando por atrás, ellos también reprimiendo. Algo lógico. Claudia Rivera, lo que nos estás comentando es terrible, y la situación de la compañera que tiene balines en los ojos también, porque el riesgo es perder el ojo, nada más ni nada menos, ¿no? Con lo cual es muy grave y se parece mucho a la represión chilena en ese sentido. También nos llamó mucho la atención los allanamientos que hubo el sábado en los diferentes locales. ¿Sabés quién los pidió, cuál era el motivo y cómo entraron y cómo dejaron las instalaciones? El día viernes ya estábamos recibiendo como llamadas, por ejemplo, estaban llamándonos los medios y todas esas cosas, pero también ya teníamos como llamadas media intimidatorias, como preguntándote cosas que solamente el municipio sabe, ¿no? Y después, que se hacían pasar por periodista, después teníamos por uno de los locales que fue allanado, ya pasaba el patrullero, justo ese día yo estuve ahí visitando, ya pasaba muy seguido el patrullero con una mirada desafiándote, ahí nos llamaba la atención. Lo raro de eso, bueno, el día sábado yo vivo cerca de este merendero, que ahí fue circulando un video. Bueno, yo vivo cerca, recibo la llamada diciendo que entraron, que ellos no fueron capaces de esperar a que llegáramos responsables o abrir bien, no, lo barrotearon la puerta y entraron, y yo justo llegué y ellos no me dejaron pasar, estaban nuestras compañeras, que nosotros, como le digo, no recibimos nada del municipio, entonces cómo solventamos nuestros comedores, nuestros merenderos, haciendo pan casero. Estaban horneando y porque eso lo vendemos y de ahí vamos para comprando las cosas para la olla. Entonces ellas estaban trabajando, es un grupo de 5 compañeras, y bueno, entraron, no nos dejaron pasar, le pedí la orden de allanamiento, no, más bien me estaba pidiendo mi identificación de mí, y yo le pedí la identificación, todos no me dejaban pasar. Tenía una situación de impotencia porque tenía una compañera que estaba descomponiéndose ahí adentro, que llamaron a la ambulancia y todo eso, pero que no te dejara pasar, por lo menos, porque son compañeras que estaban asustadas, y por lo menos que estuvieras vos ahí para decir, che, compas, estaba yo acá, y nada, quédense tranquilas, pero no nos dejaban ni eso. En su orden de allanamiento, la verdad, no sé si uno se... Las cosas que pedían eran los chalecos, carteles, banderas, buscaban armas de fuego, combustibles, cosas absurdas, y también algunas cosas que nosotros sí tenemos, las banderas, los banderines y los chalecos, que ellos lo pusieron como pecheras. Eso estaban buscando, no se llevaron nada. Tardó bastante el allanamiento, y lo más raro fue que los dos testigos bajaron de uno de los patrulleros. Había coches que no tenían placas, no se identificaban. Había uno solo que era el subcomisario, no sé cuánto, que era el que estaba de uniforme. Los demás eran policías de civil y eran Banfield de Paso. Estamos hablando con Claudia Rivera del MTR. Irene, ¿querés preguntarle vos? Sí, se me ocurría que con esto de que desgraciadamente nos remite a épocas nefastas de la Argentina, donde se secuestraba con autos sin identificación y sin placas, quería saber si se llevaron detenidos a alguien en este marco, en este contexto, y si tiene representación legal, si buscaron representación legal, cómo está la situación. No se llevaron nada, ni tampoco hay nadie, no se llevaron detenido a nadie, y sí tenemos una representación legal, porque a estas cosas tratamos de buscar a alguien, porque la verdad es como que no pensábamos que iban a allanar un merendero, un comedor, y en el otro estaban la compañera con los hijos, porque esto es el video que está circulando y donde estaban trabajando nuestras compañeras con el panificado es en Olimpo, y el otro fue en Villa Albertina, que fue simultáneamente. Después sé que quisieron allanar otro de otra organización, pero no encontraron bien la dirección y nada. Y lo más llamativo es la hora, porque ahí... En la orden decía una hora de luz y todo eso, y eran las 5 de la mañana que estaban ahí. Y no nos pudieron esperar y la barrotearon la puerta. Una pregunta más, ¿y en qué condiciones la dejaron? ¿Pudieron trabajar ese día y hacer el pan para poder dar de comer en claro, el merendero? Sí, eso lo podemos destacar de nuestras compañeras, y también es la necesidad de sabemos que si no vendemos ese día pan, no, los chicos no comen el día lunes, y si no hacemos la leche no vienen a desayunar. Seguimos trabajando, las compañeras siguieron trabajando, solamente que eso, ellos, no sé, ellos mismos se sorprendían de lo que hacían trabajando mis compañeras, porque la verdad nosotros tenemos un compromiso con los niños, tenemos un compromiso con las familias de los barrios, ese es nuestro compromiso, de que garantizarles su vivienda y su alimento. Con nuestros mismos vecinos es nuestro compromiso, que ellos deberían, el municipio debería estar ahí, bueno, nosotros estamos dando y estamos brindando. Y ese día sí pudimos hacer todo esto como normalmente, pero un panorama que estaba ahí, el mismo comisario se sorprendía porque no nos dejaban entrar, pero dejaban salir a la compañera con la cajita de pan ahí a la vereda a vender, y estaban viniendo a los mismos vecinos que siempre son los que nos compran, y no entendían eso, por qué estaba haciendo eso la policía, allanar un comedor. Recordanos dónde queda el comedor, por si alguien puede colaborar con ustedes, y en qué barrio están, ¿no? Porque para que esto trascienda y como que también los vecinos estén atentos de estos atropellos que les están haciendo. Está la dirección es Romero 4141, está en el barrio Juan Manuel de Rosa, que mayormente lo conocen como Impo. Y el otro merendero es está en Villa Albertina, Ginebra 1750. Bien. Claudia, bueno, estamos en año electoral, ¿no? Y esta es la respuesta que les dio a ustedes Martín Insaurralde del Frente de Todos en Lomas de Zamora. ¿Qué esperaban? ¿Esperaban otra cosa? Y hoy van a reunirse finalmente con gente de la municipalidad, van a poder trabajar esta cuestión, ¿o cómo sigue la cosa? Sí, ese jueves nosotros teníamos una campe y después recibimos un llamado para que nos reunamos un rato para empezar una mesa de diálogo que tenía que ser este jueves la reunión, y con estas cosas que pasaron nos convocaron para hoy, para las 4:30. Lo más llamativo era que no querían en el municipio la reunión, querían en uno de nuestros locales. Y cuando pasó lo del sábado, nosotros habíamos aceptado porque queremos hacer las mesas de diálogo todo totalmente bien, ¿no? Ya que nos están atendiendo, que es como un milagro. Entonces, bueno, dijimos, aceptamos eso de que fuera en uno de nuestros locales que tenemos como comedor. Y lo del sábado, lo que pasó, no. Dijimos, no, nosotros queremos en el municipio, porque no entendíamos por qué no nos querían dar la reunión, juntarnos en el municipio, que era lo que no querían mostrar o qué sé yo. Uh-huh. Y hoy tenemos la reunión a las 4:30. Aunque ya... ¿Va a ser finalmente en uno de sus locales? Y, no, va a ser en el municipio, aunque ya recibí a primera hora, como diciendo, esto no es el acuerdo, porque vieron lo que se está replicando, lo de la conferencia de prensa. Y nada, la conferencia de prensa más es por todas las organizaciones en solidaridad que se pusieron con nosotros sobre lo del jueves, la represión, y más por la bronca impotencia por el allanamiento de nuestros locales del día sábado. Entonces, uh-huh. Por eso va a ser, y aparte va a ser en la plaza, no es que va a ser cortando algo, y son con un par de compañeras por cada organización y las organizaciones solidarias que van a estar ahí, así que eso no entiendo. Es más bien, me dijo que era un circo que estábamos armando, que esto no era lo acordado, que como queriendo cortar diálogo o qué sé yo, patear la reunión de hoy. Yo le dije que no, que nosotros estábamos más bien demostrando de nuestro punto de vista de cómo fue las cosas, porque todo el mundo piensa que somos los violentos y nada, que nosotros seguimos con lo de la mesa de diálogo. Así que hoy a las 4:30 tendremos esa reunión. Perfecto. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho la posibilidad de hablar con vos, y tienen también el espacio abierto para, bueno, cuando necesiten, cuando suceda cualquier conflicto, no cuentan con nosotros para poder también comunicarlo y difundir lo que pasa. Bueno, esperamos que la reunión de hoy haya alguna respuesta favorable, y si no, me imagino que la lucha seguirá como lo vienen haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Sí, ojalá que hoy tengamos una respuesta a nuestro pedido, trabajo y el reconocimiento de nuestros merenderos. Eso es lo que estamos pidiendo. Bien. Y las obras te agradecemos mucho. En barrio. Uh-huh. Bien, dale. Bien. Y te mandamos un abrazo grande, Claudia. Igualmente. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Hablábamos con Claudia Rivera, integrante del MTR Votamos Luchar. Bueno, que nos contó sobre la represión, la persecución y los allanamientos que hubo en los merenderos. Es tremendo, ¿no? Ya pensar allanamientos a un merendero. Bueno, hemos visto entre el año pasado y este año desalojos a comedores comunitarios en barrios de la Matanza. Es tremendo porque estamos hablando de gente que está organizándose para darle de comer a la gente que no le está pudiendo dar de comer el Estado, o que el Estado no está llegando, digamos, o puede ser una decisión política también, ¿no? No está llegando a darle de comer a la gente, los comedores lo hacen y la respuesta estatal es la represión. Es tremendo, la verdad que es tremendo, y clarísimo el testimonio de Claudia. Esperemos que las personas que fueron reprimidas mejoren su estado de salud y bueno, la lucha seguirá. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Marcha por San Cayetano. La UTEP reclamó un salario universal y créditos para la economía popular. Los movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular volvieron a movilizar este 7 de agosto partiendo de la iglesia ubicada en Liniers y culminando en Plaza de Mayo. Propusieron avanzar con la unidad de la CGT y celebraron la obtención de la personería social del sindicato. El gobierno confirma que ultima detalles para volver a subir el piso de ganancias. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que el gobierno evalúa elevar el piso de ganancias, pero debe esperar información de la AFIP para ver cómo quedó el mapa salarial tras las paritarias. Mientras admitió que en la primera etapa del año se dio una escalada inflacionaria que no era esperada. La justicia ordenó un embargo a Marcelo Tinelli por el reclamo de la AFIP. La AFIP reclamó más de 38 mil pesos en impuestos impagos al conductor televisivo Marcelo Tinelli y el juez en lo contencioso administrativo federal, Elías Alfredo Tapia, ordenó el embargo general de todas sus cuentas. El gobierno de Salta promete combatir la desnutrición con soja y ultraprocesados. El gobierno encabezado por Gustavo Sáenz celebró la aprobación de un diseño comestible a base de soja para combatir la desnutrición en niñas y niños huichí. Organizaciones, gremios y redes de profesionales de la salud académicas y ambientales rechazaron por cínica la propuesta y advirtieron que carece de sustento científico y sanitario. La derecha peruana ya maniobra para destituir a Pedro Castillo a 2 semanas de su asunción. Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha conspiran para una destitución del mandatario recurriendo a la ambigua figura de incapacidad moral. Aún no cuenta con los votos. ...6.141 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 241.657 personas con casos activos y 353.700 nuevas vacunas aplicadas. hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y tenemos nuestra columna de los días lunes, la columna sobre la cultura represora de nuestro compañero Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, a Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Me escuchan? Muy bien, ¿y vos? Sí, bien, sí, bien, sí, bien. Perfectamente. ¿Nos oís bien? Sí, ¿nos escuchás sí, sí, bien, sí. Alfredo? Te escucho, escucho. Buen día. Buen día. Bueno, contanos sobre lo que ocultan las siglas. Bueno, estamos muy atentos. Bueno, sí, sí. En realidad, diría más bien es un enfoque político semiótico, ¿no? Porque en realidad de lo que se trata en la cultura represora, que de eso hablo en esta columna, es vaciar el sentido, es decir, vaciarlo, corromperlo, deslizarlo, ocultarlo, corromperlo, prostituirlo. Ese es el, bueno, de hecho lo están logrando, ¿no? Sí, ya lo han logrado muchas veces, ¿no? Estuve escuchando la última nota que hicieron y fíjate ese dicho, Argentina te cuida, decíselo a la compañera esta de Lomas Zamora, es Argentina te cuida, ¿no? O sea, pero va a quedar así, son esas que serían para otro, para otra columna, ¿no? Pero muy parecido a las siglas, también son esas consignas condensadas que ocultan más de lo que muestran. Bueno, vayamos al punto que me interesa desarrollar. Yo recomiendo muy fervientemente, sobre todo en la militancia de izquierda, no hablar con siglas. Por ejemplo, vayamos a la que a mí me parece central en todo esto, que es la AAA. No digamos más triple A, porque hablar de triple A es ocultar que se trató de una alianza anticomunista argentina. O sea, era una alianza argentina contra el comunismo. Y no digo contra el Partido Comunista, que eso dependerá de muchas cuestiones, de hecho también contra el Partido Comunista, por lo menos mientras fue comunista, pero contra el comunismo en la Argentina. El comunismo en la Argentina tiene un nombre por el cual cientos y miles de compañeros y compañeras dieron su vida, que es el marxismo. Hay un facsímil que me llegó relativamente hace poco de La Opinión. ¿Se acuerdan de La Opinión? Que dirigía Jacobo Timerman. Sí, como olvidarlo, un diario que hizo época, que marcó todo un estilo de periodismo, de investigación y con un fuerte potencial porque eran escritores. ¿Cómo olvidarlo, no? Yo me acuerdo cuando salió La Opinión que era como tenías que pasarte dos días para leerla, ¿no? Era mucho material. Bueno, en La Opinión, del martes 2 de octubre de 1973, 2 de octubre de 1973, hay un documento reservado, donde se daban drásticas instrucciones a los dirigentes del movimiento para que excluyan todo atisbo de heterodoxia marxista. Drásticas instrucciones a los dirigentes del movimiento para que excluyan todo atisbo de heterodoxia marxista. Y Perón reiteraba las severas pautas a los gobernadores para todo esto. Esto, si recuerdan, quedó en la novela de Soriano, no habrá más penas ni olvido, una versión fílmica inolvidable que protagonizaba Federico Luppi, ¿no? Quiere decir que las drásticas instrucciones a los dirigentes del movimiento para que excluyan todo atisbo de heterodoxia marxista, queda muy claro que el peronismo de Perón del 1973 era anticomunista, antimarxista, o sea de derecha, para decirlo en buen romance. Recordemos que Raúl Lastiri, le hizo un golpe de Estado, no él en la persona, él era un miserable, ¿no? Pero digamos, le hicieron un golpe de Estado a Cámpora, nada menos. Duró 45 días. Yo quisiera saber cuántos de los chicos y chicas que están en la Cámpora saben todo esto, ¿no? Porque dicen la Cámpora y no tienen idea de quién fue Cámpora. Cámpora fue un modestísimo, no me acuerdo si era médico, odontólogo o nada de eso, de San Andrés de Giles, quedó como un gil, ¿no? Pobrecito, pero bueno, y fue el que la juventud peronista, la tendencia revolucionaria y montoneros veían como un aliado táctico, ¿no? Después se dieron cuenta que no era ni táctico ni estratégico. Pero a pesar de eso, en esos 45 días de lo que podríamos llamar el verano del peronismo de izquierda, dijeron golpe de Estado. Quedó Lastiri, Raúl Lastiri, que me acuerdo que la revista Gente sacó una tapa de Lastiri con sus 200 corbatas. Esto para cuando hablan de los garcas, ¿no? Que no son, hay garcas también en el peronismo. Y finalmente termina la fórmula triunfante Perón-Perón. Perón-Perón era el general y María Estela Martínez Perón de triste desempeño. Bueno, ¿a qué va todo esto? A que como el contexto es texto, y esto también hay que tenerlo claro, ¿no? El contexto es texto. Y el contexto es justamente que ya en el 73, en mayo del 73, empezaba la movida contrarrevolucionaria. Es decir, la movida contra la heterodoxia marxista, que no era solamente un atisbo, porque había organizaciones armadas, había todo un movimiento muy importante. A partir de ahí se organiza, con fondos del Estado, como política pública, lo que fue la Alianza Anticomunista Argentina, básicamente de bienestar social, otro nombre encubridor, bien orgulliano, por otro lado, José López Rega. Bueno, Alfredo, antes que sigas sí, avanzando, a mí me gustaría traer, ¿no?, a cuento la consigna de que era el tío al gobierno, Perón al poder, digamos, había muchas expectativas. Sí, pero eso fue antes de las elecciones. Claro, eso fue antes de las elecciones, justamente, porque vos seguiste avanzando y ya me parece importante estas expectativas que se tenía desde la izquierda, que se hablaba de liberar a los presos políticos y del avance social que hubo en ese momento con el tío en el gobierno, que por eso retomo un poquito por lo siguiente. Cámpora, inicialmente, Cámpora era un conservador. De hecho, su vicepresidente era del Partido Conservador Popular. Y inicialmente la tendencia revolucionaria rechazó a Cámpora, después lo capturó. Y ahí viene el tío al gobierno, Perón al poder. Claro, lamentablemente con Perón al poder la cosa fue peor, ¿no? Pero esa consigna fue también porque Lanús se había preparado una especie de... El que inventó el balotaje en la Argentina fue Lanús. Y sigue el balotaje, cosa curiosa, ¿no? El balotaje lo inventa Lanús para tratar en segunda vuelta de ganar el peronismo. Por eso la cancioncita era ganemos en primera vuelta y no habrá segunda vuelta. Porque la segunda vuelta, que fue un invento de Lanús, fue justamente para intentar ganar el peronismo en segunda vuelta. Pero es cierto, la consigna era el tío, porque el padre era Perón, por supuesto, al gobierno, pero no al poder. El Tata en el poder. El tío al gobierno, el Tata en el poder. Bueno, sigamos. ¿Cómo terminó o cómo empezó la tragedia? Bueno, con López Rega, hombre de confianza de Perón, organizando un organismo que ni siquiera era parapolicial, era policial directamente, ¿no? Empezaron a amenazar gente y a matar hay muchos, el padre Carlos Mujica, por ejemplo, que estaba en la villa, ¿no? Y a Rodolfo Ortega Peña, uno de los fundadores de la gremial de abogados, así a mansalva, ¿no? Era muy joven, yo leía la revista que dirigía Ortega Peña, Militancia Peronista para la Liberación Nacional, y ahí empieza ahí empezó la dictadura cívico-militar. Es decir, la dictadura cívico-militar fue... empezó con una especie de appetizer, ¿no? De como una picadita, que fue la Alianza Anticomunista Argentina. Ahí empieza realmente lo que fue el genocidio, porque muchos personas, entre ellos el Beto Grandoni, ahora tan despreciado por cierta intelectualidad tan criteriosa, fue al exilio, fue amenazado de muerte. Beto Grandoni era presidente de la Asociación Argentina de Actores y fue amenazado de muerte durante la AAA. Entonces, si no hacemos todo este hilo histórico y decimos AAA, ¿qué estamos diciendo? Entonces, Alianza Anticomunista Argentina, o sea, el máximo oponente del peronismo en Argentina, que fue el general Perón, obviamente, ¿no? Porque de pronto escuchás a algunos y parece que Perón tampoco fue peronista, ¿no? Porque ninguno es peronista, excepto los que dicen que son peronistas. Bueno, Perón hizo una cruzada antimarxista en Argentina, exitosa, exitosa, que empezó con la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces yo propongo, ¿no? Pero realmente, si decimos triple A, aclarar inmediatamente. El gobierno de Perón tenía la famosa sanción especial, con los famosísimos Lombilla y Morizano, y que se dedicaban a torturar comunistas, a perseguir comunistas. Es decir, el padre de Irene fue torturado por la policía de Perón, mi padre tuvo que huir a Uruguay en ese momento porque estaba siendo perseguido, yo me acuerdo las noches de terror que pasamos con nuestra madre. Bueno, todo eso, si decimos triple A, y queda medio oculto porque se oculta la génesis histórica política, y esto es lo que hay que transmitir. Te voy a agregar un detalle respecto a mi padre. Mi padre no solamente lo fueron a buscar a la fábrica para torturarlo, donde él trabajaba, que era Schmimber y Sela, una fábrica textil, sino que también se llevaron a los dueños de la fábrica para exigirle que lo echaran. Y realmente Schmimber, que mi viejo le tenía muchísimo aprecio, porque dijo, yo no voy a echar a un buen laburante. Y por eso mi viejo siguió conservando el trabajo, pero les exigían que también los dejaran en la calle sin trabajo. O sea, había no solamente una tortura en el cuerpo, sino una expulsión del sistema económico de ese momento. Ya desde ahí se tenía claro que quien era expulsado económicamente era un paria. No, desde ya. Todo esto va a el tema de las siglas, te insisto. Entonces, si decimos triple A, tengamos claro todo esto que estamos diciendo ahora. Si no, queda como una sigla vacía, como fue en algún momento YPF. YPF, cuando se privatiza Menem, bueno, con el apoyo además del que era en ese momento gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que supo decir que Menem era el mejor presidente que habíamos tenido, dejó de ser un yacimiento petrolífero fiscal, ya no era fiscal, era privado. Y se seguía diciendo YPF. Otra sigla que me parece que está vaciándose en contenidos, ESI. ESI es Educación Sexual Integral. Con el tema de los penes de madera, lo que se está poniendo en primer plano, por lo menos en muchos, es el tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, el uso del preservativo, que es muy importante, tiene que ver con eso, con embarazos no deseados, es decir, prevención del embarazo y prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que sería el capitulito más chiquito de la ESI, porque la ESI, si algún sentido tiene, es la educación sexual integral, no la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Parece una estupidez, pero no es una estupidez. Es vaciar de sentido, porque cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación para el placer, educación para la diversidad, educación para la disidencia de género, y para educación para tolerar las identidades de género. De todo eso hablamos, y hablamos de la sexualidad infantil, no con los niños, sino la sexualidad de los niños, que fue el gran descubrimiento de Freud, de todo eso se habla. Ahora, si hacemos un reduccionismo patético, a mi criterio, de que volvemos a la transmisión de enfermedades sexuales, se vuelve al cuco. Y eso yo lo experimenté siendo joven, se protegía la salud varonil. Entonces, la sigla, dicho así, ESI, bueno, sí, pero ¿de qué sí estamos hablando? ¿Hablamos de educación sexual? Bueno, acá en la retaguardia tenemos una persona que sabe mucho de esto, que es Eugenia, pero me gustaría conocer su opinión. Pero para mí, plantear el tema de la ESI desde la prevención de las enfermedades de transmisión sexual es realmente patético. La última... Es reduccionista, sí. ¿Puedo hacer una reflexión ahí? Una reflexión que me interesa. Me parece que está buenísimo lo que traes, Alfredo. Es un tema muy, muy interesante para repensarnos las militancias también, ¿no? Digo, esto de la AAA, por ejemplo, que seguramente sí. Todos usamos la sigla para achicar o para hablar más rápido o para, no sé, para hacer más simple las cosas, es verdad que puede esconder algo. Digo, me parece que en el lenguaje en general pasa que las formas de hablar pueden claro, ocultar claro. cosas, digo, como la E, ¿no? Cuando yo pienso en cuando en un espacio la gente habla de todos y de todos y de todos, que para mí ya quedó un poco en el pasado, también esconde que no estamos incluyendo o que estamos excluyendo a todas las personas que no se identifican con el todos. Pero bueno, creo que es parte de una deconstrucción. Digo, lo de la AAA que vos planteás también puede ser algo a una deconstrucción a futuro y ir pensando, decir, bueno, es verdad que las siglas a veces, reducen. Incluso, digo, por ahí, si hablamos de la AAA entre 10 personas que todos sabemos qué fue la AAA, bueno, en ese caso por ahí no hace falta aclararlo, pero sí está bueno pensar que mucha gente sabe que fue la AAA y no sabe qué significan las tres A, ¿no? Exactamente. Bueno, es que me refiero a eso, que son mucho más que los que saben, entendámonos. Este mismo titular de La Opinión a mí me llegó hace poco. Yo lo viví en ese momento, en el 73, yo era muy joven, lo estaba viviendo, pero me impresionó ver la claridad del documento donde se excluía todo tipo de heterodoxia marxista. En cuanto al tema de la letra E, que tiene que ver con la inclusión, pero supongo yo que incluye a marxistas, no marxistas, liberales, no liberales, o sea, es un tema de género, no es un tema de ideología política. Acá, de lo que se trató, y lamentablemente se logró, es de masacrar una ideología política. O fíjate que hoy las izquierdas están casi todas parapetadas en el frente de izquierda, el FITU, ¿no? Que me enteré hace poco a través de una entrevista de Sueños Posibles que era Frente Izquierda de Trabajadores Unidos, o algo por el estilo. Pero también, vos decís FITU. En la izquierda hay muchas siglas. No sabes quiénes son. Es decir, PST, MST, COU, KIC, FIT, FITU. Es decir, hay toda una historia, toda una génesis política y social que no debería estar oculta. Por supuesto que si decimos triple A por economía de tiempo, bah, no sé cuánto tiempo te ahorrás, ¿no? Pero yo recomiendo en el caso de la triple A decir directamente Alianza Anticomunista Argentina, porque no creo que sea solamente un tema de brevedad. Es el triunfo de la cultura represora que reduce una situación espantosa. Mirá si en vez de decir el holocausto diríamos holo. Podría ser cualquier cosa, ¿viste? Es decir, hay que estar atento a esto, porque si es cierto que el lenguaje es performativo, como dicen, bueno, también es performativo usar siglas en vez de aquello que las siglas denotan, ¿no? Por ejemplo, Alfredo, por ejemplo, el PRO. ¿Alguno sabe lo que significa el PRO? Yo personalmente no sé si es una sigla el PRO, ¿eh? Partido. Creo que sí, ¿eh? No, era proyecto republicano, no sé cuánto, me parece, pero no sé si. Pero viene bien la pregunta de Irene, o sea, de pronto hablamos del PRO y ¿quién es el PRO? ¿Viste? Yo, por ejemplo, sí. No sabía que era sigla, pero cuando decimos es cierto que es una economía del lenguaje, pero pensemos esto: economía del lenguaje igual a economía de pensamiento. Economía de pensamiento igual a pensamiento único. Lamentablemente es así. Porque Unión Cívica Radical no es lo mismo decir UCR, PJ no es lo mismo decir Partido Justicialista, es decir, no todo es lo mismo, digamos, porque la sigla lo que logra es quitar el sentido, vaciar el sentido, queda como una cosa en sí mismo. Entonces en una época se hacía el chiste, no, pará, AAA no diga porque parece que es la Asociación Argentina de Actores, o sea, pongamos a las cosas por su nombre, pero termino con esto, la IFE, ¿no? Le sacó la IFE, le puso la IFE, subió la IFE. La IFE es el ingreso familiar de emergencia. Casi nada. Cuando escuchemos a esta compañera Mazamora, donde allanan un comedor, a ver si es claro, un comedor. ¿No? En otras épocas hubieran allanado y hubieran encontrado granadas, fusiles, FAL, qué sé yo. Un comedor. un comedor, y el comentario de Serena en relación a China me parece más que acertado, ¿no es cierto? Es decir, es un comedor, a ver, bueno, es tan bestial. Bueno, así empezó la Alianza Anticomunista Argentina. Nadie lo podía creer, y cuando lo creyó ya era tarde. Bueno, Sergio Massa, este que se reunió con el enviado de Biden, que es el nene bonito del Frente de Todos, porque lo votó a Macri, y después, 4 años podemos votar al Frente de Todos, Massa, que resume lo peor de lo peor, bueno, este Massa amenazó a la gente que había ocupado el predio de Guernica con sacarle el IFE. Ahora, a ver si soy claro y termino. Che, te saco el IFE. Si no sabes lo que es el IFE, váyanse. Es el ingreso familiar de emergencia. Y amenazó con sacarle el ingreso familiar de emergencia a las familias que estaban ocupando un terreno en Guernica porque no tienen dónde vivir. Entonces ese tipo es un canalla. Y esa canalla tiene todo el acuerdo del progresismo en la Argentina. Y si Iglesias es un canalla, Massa es tan canalla como Iglesias. Entonces todo esto que aparece la cara de Iglesias, ¿no? Que no es muy grata, por cierto, tiene toda la razón, hay que secrearlo a ese tipo. Pero mientras no lo bajen de un ondazo a Massa, realmente te digo, no daré mi vida para que a Iglesias lo fusilen. Porque es mucho más cruel el sufrimiento de la familia de Guernica, sacarles el ingreso familiar de emergencia, que cualquier sufrimiento o depresión que haya tenido Florencia Peña, a la cual no conozco, respeto mucho, pero infinitamente menor, porque ese sí que es el dolor, como los llantos de Messi porque se va al Barcelona. La verdad que me dio mucha pena, ¿no? Pero dijimos no. Entonces, cuando tenemos varas tan distintas, y nos fregamos y nos refugiamos en las siglas, es un riesgo político y es un riesgo comunicacional. Bueno. Alfredo Grande. Hasta acá llegué. Muchas gracias. Cuéntenos qué tienen hoy Sueños Posibles a las 21 horas por Radio La Retaguardia junto con Irene Antinori. Bueno, primero vamos a volver a hablar con nuestro querido y respetadísimo Jorge Rulli sobre el último libro de él, que se llama La agonía del peronismo. Después lo tenemos convocado a Néstor Cohan, que cae dentro de la heterodoxia marxista, digamos, es un enorme compañero, escritor y periodista, y bueno, y muy amigo de Irene y mío también, y que yo lo conozco de las viejas lides, ¿no? Y probablemente también tengamos la visita, digo la visita porque es casi como un entremés, de Guiguren Alejandro, que es de la COPI de Villa Carlos Paz, que también en Carlos Paz, bueno, arrebataron la COPI, como acá el Baguán, y la COPI, bueno, era una institución señera, ¿no? Y ahora les quieren sacar todo, ya van por todo, ¿no? Con, por supuesto, la complicidad de toda la gente de la derecha de Carlos Paz, que no es una ciudad precisamente con valores revolucionarios. Y además vamos a hablar nuevamente del tema del estadio de Boedo, toda esa movida que hubo, que ya prácticamente está perdida, y lo vamos a hablar con alguien que también es de La Retaguardia, que es Luis Angio. Bien, perfecto. Muchas gracias, Alfredo Grande, por tu columna. Nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves en este mismo programa haciendo radio en vivo. Nos autoescuchamos. Bueno, abrazo para los dos. Hasta luego. Abrazo grande. Él fue Alfredo Grande, justamente como el abrazo que le mandamos, compañero de La Retaguardia, escritor, psiquiatra, bueno. Ya saben quién es Alfredo Grande. Si les parece, vamos con una musiquita y volvemos. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo.

Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con una entrevista viajera. Nos vamos a Andalgalá, a Catamarca, a conocer la experiencia de la Asamblea del Algarrobo. La conocemos y hablamos muy seguido. En verdad, vamos a conocer sobre lo que está pasando ahora, que tiene que ver con las 600 caminatas de la Asamblea. ¿Cómo va José Martiarene? Bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, buen día, muchas gracias. Justamente, bueno, el sábado hemos cumplido 600 caminatas, ¿no? Como bien decís, 600 sábados manifestándonos desde enero del que comenzaron las caminatas, del 2009. Los últimos días de diciembre de 2009 se comenzó una caminata con el lema Caminatas por la Vida, ¿no? Ahora, después de casi más de 11 años y medio, hemos festejado, porque es una manera de decir festejar la resistencia, ¿no? Más allá de toda la violencia institucional que hemos comenzado a sufrir, violencia simbólica, todo tipo de violencia que hemos sufrido acá en Andalgalá, sin embargo, aún seguimos resistiendo con la caminata número 600, ¿no? Todos los sábados, ininterrumpida. Más allá de la fase 1 del COVID, llueve, nieve, truene, todos los sábados caminamos por la vida. Llevamos contabilizados aproximadamente que hemos caminado más de 480 kilómetros manifestándonos, ¿no? A favor de la vida, justamente. Es decir, defendemos la vida nuestra, de nuestros hijos e hijas y de todo el futuro, también protegiendo lo que es nuestra cultura, ya que el extractivismo, una vez que entra, comienza eso, el vaciamiento, el saqueo, la invisibilización de todos, de toda nuestra vida, que es prácticamente ancestral, ¿no? Y seguimos reproduciendo y nos oponemos a eso, a la pérdida de todo eso y el normal desarrollo de nuestra civilización acá en Andalgalá. Desde acá felicitamos y abrazamos esas 600 caminatas y esa lucha y bueno, seguiremos siempre dando visibilidad a la lucha de la minera. Y mi compañera Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? El gerente del proyecto Agua Rica, Gustavo Cruz, anunció que podría estar listo para explotarse los minerales en el 2022. El proyecto minero contempla hacer un agujero de 3 kilómetros y más de 700 de profundidad sobre la Sierra de la Conquija. ¿Qué consecuencias trajo esto a la población al dinamitar la zona permanentemente? Mire, le explico. El nacimiento y la resistencia fue justamente, ¿no?, por el tema de los estudios de impacto ambiental que presentó la empresa y los posibles daños que puede generar esto, no solamente al ambiente, sino al normal desarrollo de nuestra vida, ya que este proyecto se emplaza en la cuenca de nuestro río, justo en el medio, justo en el lugar en donde nosotros podemos utilizar el sistema hídrico, ¿no?, la cuenca alta del río Andalgalá, que es la única manera que tenemos para abastecernos del agua. Ese proyecto está emplazado ahí, ya rechazado desde los años 70. En los años 70 también se avanzó de la misma manera, en el 2010 también de la misma manera, ahora en el 2021, en abril también de la misma manera, que bueno, hemos recibido allanamientos en nuestros hogares, detenciones ilegales en un país con democracia, que tanto se hace llamar, ¿no? Sin embargo, todos estos derechos humanos que hemos tenido han sido violados. Ahora, hoy, nos encontramos con máquinas en el cerro que están perforando. Están perforando, violando una gran cantidad de leyes, entre ellas, bueno, la Ley General del Ambiente, la Ley Nacional de Glaciares, están violando también la ley de bosques nativos de la provincia de Catamarca, están violando el artículo 41 de la Constitución, y aún así están violando el tema, porque estas empresas cuando se asientan tienen que tener la licencia social de la población, ¿no? No la tienen, y queda visibilizado en cada represión que hemos sufrido como pueblo queda visibilizado prácticamente, más allá de el ocultamiento que quieren hacer los medios masivos de comunicación que son serviles al extractivismo, ¿no? Sin embargo, seguimos caminando, seguimos luchando. Por ejemplo, otra visibilización también es en el tema de las elecciones. Todo candidato que plantea esto, ¿no? Que porque ya lo dijo la expresidenta Cristina Kirchner, que Aguarrica iba a servir para pagar la deuda externa, y si tenía que haber territorios de sacrificio, lo iba a haber. Bueno, nosotros no nos oponemos a eso, y en cada vez que existen las elecciones políticos partidarias, siempre hay un candidato que está a favor de la vida y el que gana, y ya lo venimos demostrando y les venimos diciendo en las urnas hace más de 12 años que no, porque los últimos intendentes hasta el actual ganaron con eso, ¿no? Con estar a favor de la vida y proteger el pueblo de Nargalá. José, me gustaría hacer un poquito de historia, ¿no? Siempre hablamos con gente de la asamblea y, bueno, en general nos comunicamos por una cuestión coyuntural que tiene que ver con represión, allanamiento o alguna actividad de ustedes, pero digo, en este caso, preguntarte ¿desde cuándo funciona la asamblea y cómo fue el crecimiento de la asamblea, digo, en una población, en la población de Andalgalá? ¿Cómo repercute la asamblea? ¿Cuántas personas acompañan la lucha de ustedes? ¿Y cuánta gente de la misma ciudad, quizás por desconocimiento o por otras razones, no acompaña? Sí. Para hablar de esto, bueno, habría que hacer una historia muy larga, ¿no? Pero voy a decirte que la asamblea nació el 14 de diciembre del 2009. Fueron dos vecinos que enterados ya de lo que iba a suceder, ¿no? Porque esto, como te decía, fue la difusión de una información que tenían en la ciudad de Catamarca, que se filtró, que ya estaba luz verde para comenzar a explotar esta mina, ¿no? Y uno de los puntos claves que se filtró esta información decía que en Andalgalá había, y salió en una nota, que bueno, que después los primeros integrantes de la asamblea comenzaron a difundir por el pueblo. Era que, bueno, en Andalgalá había 272 cateos mineros, y uno de ellos estaba bajo nuestra ciudad, que se llama Pilcheo 16, y salió prácticamente a nivel nacional esto, ¿no? Es una mina que se encuentra debajo de nuestras casas, y en esa nota del Ministerio de Minería de la provincia decía que para el desarrollo del país, si había que extraerlo, se lo iba a extraer con la indemnización correspondiente a cada vecino. Bueno, después de esto se comenzó a gestar, ¿no? La resistencia, comenzaron a llegar personas de a dos, comenzaron a acercarse a la asamblea, comenzó a gestarse esta resistencia, y el lugar en el que se asentó la asamblea es en el camino por el que querían pasar al proyecto, y ahí comenzamos, porque nosotros, bueno, en ese tiempo éramos muy adolescentes, sin embargo nos acercamos para ver qué es lo que estaba pasando, y fue un quiebre, ¿no? Y después la organización fue bastante buena, de acuerdo a las diferentes especificidades de cada uno, fuimos estudiando, fuimos aprendiendo hasta el día de hoy qué era lo que es el extractivismo, porque si nosotros tenemos que hablar de esto, hay que ser claros y concisos. Acá en Andalgalá comenzó a funcionar la primera mina a cielo abierto del país, ¿no? Que fue minera La Lumbrera, y después de 12 años de explotación no habíamos visto el desarrollo en nada, solo habíamos visto pobreza, solo habíamos visto corrupción en toda la provincia de Catamarca, ya que vinieron el gobierno de aquel entonces de Carlos Saúl Menem, y nos planteaban esto, que íbamos a crecer, que íbamos a desarrollarnos económicamente como la ciudad de Denver en Estados Unidos. Hoy les puedo decir que 23 años después de La Lumbrera, no tenemos nada. La provincia de Catamarca es la segunda provincia más pobre del país. Entonces, al al venir de nuevo con estas promesas y por ahí el riesgo ambiental que traía, ¿no? Ya que, bueno, los compañeros y compañeras que comenzaron primero, que ya esta resistencia viene hace más de 20 años, en contra de lo que es la actividad minera a cielo abierto, ¿no? Comenzamos a escuchar a los compañeros y compañeras que venían chazando a lumbrera, ya que bueno, fueron los primeros que se comenzaron a instruir y a aprender sobre lo que era esto, y comenzaron las caminatas, comenzamos a caminar de a 2, de a 5, de a 10, de a 100, y fuimos miles en la calle. En la calle fuimos miles, hicieron manifestaciones masivas, todos los sábados, manifestaciones masivas, bueno, hasta que el 15 de febrero del 2010 hemos sufrido una represión bastante grande. Unos meses después que comenzó la asamblea, ahí es en donde hubo una pueblada total que logró paralizar el emprendimiento. Después, bueno, fue una represión tremenda, se balearon ancianos, ancianas, se balearon mujeres con niños. A mí me pasó de tener mi hijo de un año, que la balearon a su mamá. En todo el campo estaban las madres escondidas con los niños y niñas. Bueno, después estuvimos apresados prácticamente como más de 10 horas, pues únicamente por oponernos, ¿no? Por oponernos a que pasen las máquinas y a que no comprometan el desarrollo. Bueno, en 2012 también hemos tenido otra represión, hemos quedado prácticamente sitiados, porque las denominadas patotas promineras, y es el modus operandi que tienen estas grandes multinacionales con la complicidad del gobierno, sitiaron la ciudad. Patotas promineras en los accesos de nuestra ciudad controlaban conjuntamente con la policía, ¿no? Quienes entraban a Andalgalá, quienes no, y tal vez si te veían cara de extraño, te hacían bajar, te revisaban todas tus pertenencias, te hacían bajar de los colectivos. Esas patotas promineras y la policía únicamente miraban, cuando en realidad es la policía la que nos debe estar cuidando. Bueno, hicieron eso. Ahora, en 2021, el 10 de abril, se hizo una serie de quemas en la oficina de la empresa minera y en la sede del partido El Frente para Todos, muy extraña, en la cual las personas que concurrimos hace más de 11 años a la caminata, hemos visto personas que eran ajenas a la caminata, encapuchadas. Vemos cómo pasó en Chubut, ¿no? Cuando llegó la comitiva presidencial, que también le tiraron piedras, y cuando lograron descubrir, era inteligencia de la policía. Bueno, acá es gente que no conocemos. Sin embargo, el 12 de abril del 2021 comenzaron una serie de órdenes, ¿no?, para allanar. En realidad eran 60 allanamientos, más de 100 personas detenidas. Tenían que ir en ese tiempo, había salido la orden de justicia. Sin embargo, el juez de Andalgalá comenzó a ver cuáles eran las pruebas. No tenían pruebas de nada, sin embargo, hubo allanamientos, hubo detenciones de 12 compañeros prácticamente ilegales, con toda la violencia, ¿no? A un compañero le pegaron muchísimo, lo llenaron de moretones por todos lados. A otro compañero también fueron a su casa, a su hijo de 6 años, lo tuvieron arrodillado contra la pared, mirando en una esquina, con las manos en la nuca al nene. 4 horas de arrodillado, lo que duró el allanamiento. Bueno, en mi casa entraron a mi hermana de 15 años también, la tuvieron en el suelo, a mi mamá de casi 60 años también, la esposaron, la tuvieron con la cabeza en un pozo hasta que, bueno, llegó personal femenino y la pudieron sentar. Pero fueron 4 horas de allanamientos en los cuales lo único que secuestraron en todas las casas fueron carteles a favor de la vida, secuestraron nuestros celulares, secuestraron todo lo que podía haber de información que podíamos tener, comenzaron a desbaratar eso, ¿no? Y vemos que prácticamente es la misma manera en la que de la dictadura, ¿no? Bueno, nosotros, José, decimos que es dictadura minera. Sí. José, bueno, te quiero hacer una consulta porque me parece terrible la represión que están sufriendo y cómo no son escuchados cuando justamente había una prohibición contra las mineras que después fue un fallo en contra de la prohibición, sino que se las habilita. Quiero saber cómo están acompañados por el resto de la población de la provincia de San Juan. Acá lo que decía temprano, justamente, el extractivismo entró a estas comunidades con el lema del progreso, ¿no? Y lo que sí es el tema de hay que nombrarlo sí o sí, el vaciamiento que va dejando la sociedad, en donde se ponen en peligro las economías regionales, el vaciamiento de la educación, vaciamiento cultural, y a las personas no le queda otra salida que ponerse o estar a favor de lo que es el extractivismo, ¿no? Porque lo que sí es verdad, por ahí se necesita, en realidad se necesita tener un trabajo para poder subsistir. Lo que hicieron esta empresa es entrar en la sociedad y comenzar a vaciar todo, más la complicidad de todos los gobiernos, ¿no? De política partidaria. Sin embargo, la población, en un estudio de impacto ambiental que se genera, bueno, siempre las empresas tienen, y no solamente es ambiental, sino social, cultural y todos los demás, en esos estudios, la misma empresa acepta que el 85% de la población andalgalense está a favor de la vida, ¿no? Rechaza este proyecto. Ese es el número que se está trabajando en lo que son, por ejemplo, acá en Andalgalá, que es una población más bien despierta, pero en Catamarca, ya que no solamente está acá en Andalgalá, sino encontramos, bueno, en Antofagasta de la Sierra también, con ese mismo discurso a favor del progreso, por ahí toda la población, la mayoría de la población provincial, no andalgalense, provincial, es como que está muy alejado de lo cual es la realidad, ¿no? Muchas veces no estar a favor ni en contra, solamente vivir. Pero de a poco estamos despertando conciencia en toda la provincia, ¿no? Por ahí, en comparación a Chubut, que es totalmente una provincia distinta, despierta, toda la provincia, pero acá en Andalgalá es un 85% de la población que está en contra de este emprendimiento. Bien, bien. Bueno, José, te agradecemos esta comunicación. Seguiremos tomando todo lo que tenga que ver con la lucha antiminera y con la lucha, bueno, a favor de la vida, a favor del agua para vivir, ¿no? Y de pensar un mundo sin este extractivismo y sin estas políticas de destrucción de los pueblos. Te agradecemos, acompañamos, abrazamos las 600 caminatas de cada sábado de Andalgalá, y bueno, seguimos disponibles para tienen el aire para cuando quieran comunicar lo que sea necesario. Buenísimo, muchas gracias por la difusión, ¿no? Ya que por ahí es complicado poder romper el cerco mediático que genera que generan los medios masivos oficiales, así que bueno, totalmente agradecido desde Andalgalá, y bueno, la resistencia sigue, y arriba los y las que luchan. Fuerte abrazo. También. José. Hablábamos con José Martí Arene, él es integrante de la Asamblea del Algarrobo. Y bueno, seguimos tomando Andalgalá, seguimos tomando la lucha de Chubut también contra las mineras. Y tremendo, ¿no? Como los políticos le siguen mintiendo a los pueblos, les dicen que van a estar en contra o que van a pensar políticas mejores, y finalmente las salidas son represivas y son instalando todo lo que tenga que ver con empresas anti-medio ambiente. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Vamos a las respuestas de nuestras consignas, ¿te parece? Dale, dale. Hoy hicimos una consigna profunda, ¿no? Reflexiva. Comentala. La consigna, para, la voy a leer bien para no decir pavadas. La consigna del día de hoy es: en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿qué valores de estos pueblos te gustaría incorporar? Mauro de Calzada, de Rafael Calzada, nos dice: de los pueblos originarios me gustaría incorporar el sentido de pertenencia. Agustín de Avellaneda, el respeto por la naturaleza. Alfredo de Altos de Constitución, el sujeto comunitario. Fernando, el tiempo cíclico. Y siguen las consignas. Uh-huh. Martín de Colegiales, el desconocimiento de algunas cosas naturalizadas hoy, como la publicidad y la moda. Total. Eso está interesante. Pienso, cuando leí esa consigna, recurrí, voy a, ya que estamos en el cierre del programa y tenemos unos minutos, me hizo acordar a Cuba. Viste que en Cuba no hay publicidades que te atormentan. Es como que, bueno, eso no llegó, digamos, nunca llegó la publicidad. Sí hay publicidad estatal, por supuesto, pero digo, ese arremetimiento de... publicidad estatal. Hay frases que dijo el Che, nada más. Bueno, yo sí. No vi publicidad estatal, vi frases que dijo el Che. Bueno, hay algunas cosas. Hay algunas cosas, pero digo, esto de ir caminando por la calle, y ver simplemente nada, las casas, las construcciones con sus colores, los autitos, los caballos, la gente caminando, y no ver esos carteles enormes de Garbarino, de Carrefour. Los Cocotaxi. Claro. Exacto. Una mirada más linda. Bueno, hay más respuestas por ahí, ¿no? Hay algunas que nos llegaron que me parece que pueden ser medio irónicas. A ver. Sí, Sergio B. de La Plata, de los pueblos originarios, me gusta cómo manejaban las armas. Waldo ejemplo, de Villa de Crespo, los varones tenían muchas esposas y eso me gustaría, y no hablaban con la E. Waldo, le mandamos un abrazo a Waldo, que esta semana estuvo ahí estuvo fuerte en lo público por las barbaridades que han dicho junto a Fernando Iglesias. No le mandamos un abrazo, mentira. Bueno, bien, interesante. No sé si vos tenés alguna respuesta. Yo creo que me adhiero a varias de las que dijeron. Sí, yo también adhiero a varias, sobre todo el tema de la publicidad, sobre todo el respeto a la naturaleza, a volver al cultivo ecológico, donde no se usen pesticidas, donde haya un trato amable, donde nos sintamos parte de la naturaleza y no los que dominamos a la naturaleza, porque esta siempre nos demuestra que nos domina a nosotros, porque cuando la naturaleza se enoja aparecen los desastres ecológicos y la padecemos. Sí, me gusta algo que dijiste y me hizo acordar a una cosa, porque vos hablaste de ecológico, prácticas ecológicas, ¿no? Estuvimos con mi compañera y una amiga hace poco en Jujuy, en Xavi Chico, un pueblito que queda a unos kilómetros de Xavi, que es una ciudad que queda a unos kilómetros de La Quiaca, en el norte de Jujuy, cerquita de la frontera con Bolivia, y nos encontramos con unas plantaciones de alimentos hermosos, y les preguntábamos, entrevistamos a una de las personas que trabajaba la tierra ahí, a una mujer, Clementina, y Clementina nos decía, le preguntábamos si usaban agrotóxicos, si usaban, y no sabía lo que significaban, porque nunca lo había escuchado, porque nunca les había llegado esa data. O sea, ellos trabajaban la tierra como la habían aprendido de sus ancestros, de sus familiares, y ni siquiera se hablaba de agrotóxicos o de agroecología, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hoy hablamos como alternativa de los agrotóxicos, y en verdad es simplemente volver a la forma de sembrar de y de cosechar de antes, de cultivo natural, ¿no? De cultivo lógica. Natural y que por ahí podés usar como para ahuyentar plagas o bichos, tenés por ejemplo el café, la borra del café, que aparte el es ajo. Un abono, el ajo, y todo eso previene de las plagas y hace que la comida sea sana, nutritiva, y a la vez que no comamos veneno, que es lo principal, ¿no? Porque lo usamos para alimentarnos, y lo que se echa, que es veneno, se transmite, por más que la lavemos, por más que pongamos todo el empeño de presentarla lo más limpias posible, si estamos consumiendo venenos y venenos cancerígenos. Me parece muy importante. Bueno, me gusta... Sí, decime. Sí, despidamos, no, me gusta cerrar el programa así, hablando, pensando el mundo ese mejor que queremos, y reflexionando cómo construirlo. Creo que lo hacemos desde el informativo todos los días, intentando construir ese mundo mejor, pero esto, reflexionar sobre prácticas saludables, ¿no? De un vínculo con la tierra. Amigables con la naturaleza, amigables. Así. ¿Y por qué no nos vamos con una musiquita como para levantarnos un poquito más y calentarnos con este día tan frío? Que así sea. Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Les mandamos un abrazo grande a todos. Gracias, Nacho Álvarez, por la operación técnica. Hasta mañana. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never been done for me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never been done for me. No, oh, oh, oh. It's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he starts me. Good women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, 'cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it, oh no, 'cause it's never been happy for me. What a good place to be. Don't believe.